El Salmo 121 nos da una indicación en este sentido. El Salmo 121 está escrito por alguien que no fue ajeno a las tribulaciones y a las aflicciones, y por eso es alguien que nos puede guiar y alentar a ser victorioso en las tribulaciones de la mano del Señor. Victorioso en las tribulaciones de la mano del Señor, porque Él así lo experimentó, así lo vivió. Como dicen los jóvenes, Él no está tocando de oído, Él no está teorizando, sino que va mucho más allá de eso y también comparte su experiencia, no para poner la experiencia como doctrina, pero sí reconociendo la manera en que Dios tiene para guiarnos a la victoria, tomado de su mano, aún en medio de las tribulaciones. Y el salmista decía en este pasaje, aunque hay otros pasajes que así lo denotan: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué interesante notar que el primer versículo está escrito en primera persona y hablándose a sí mismo. Él está hablando consigo mismo y preguntándose: voy a alzar mis ojos a los montes y me voy a preguntar de dónde va a venir mi socorro. Esto está implicando que él o está pasando allí mismo por la tribulación, o se está colocando en ese momento en que estuvo pasando la tribulación y quizás ya está experimentando la victoria sobre esa tribulación que padeció. De cualquier manera, él está diciéndose a sí mismo: no me queda otra cosa que alzar mis ojos a los montes y esperar socorro. Pero más allá de la incertidumbre que esto pueda estar generando, él tiene una absoluta certeza en su corazón por la palabra de afirmación que continúa a este interrogante. Él dice: mi socorro viene de Jehová. Ya sea que ya haya venido o que iba a venir en poco tiempo, porque todavía estaría pasando esa tribulación, él sabe con certeza, quizás porque lo hubiera experimentado anteriormente, que el socorro necesario, la victoria necesaria en medio de la tribulación va a venir de parte de Dios. Por eso es que él eleva sus ojos a los montes también. Pero luego de esta afirmación, luego de esta certeza que él da a conocer, comienza a dirigirse a otros. Ya no se dirige a sí mismo para animarse a sí mismo, para sostenerse en la fe. Él ahora está queriendo compartir con un supuesto interlocutor. Él está queriendo compartir con alguien como que si estuviera pasando tribulación, sepa también cómo Dios lo puede llevar a la victoria sobre esa tribulación. Y si alguno fuera a pasarla más adelante, ya pueda saber que de Dios puede tener el oportuno socorro que lo lleve a la victoria también. Y entonces por eso dice a partir del versículo 3, no dará, ahora ya no dice mi pie, ya no dice no se dormirá el que me guarda. Él está ahora hablando y dirigiéndose a otros, él está ahora dirigiéndose a nosotros. Quizás a nosotros que estamos pasando en este tiempo tribulación. Quizás se dirige ahora a nosotros esta palabra porque podemos ayudar a otros a ser victoriosos en la tribulación. O quizás porque en poco tiempo me toque a mí estar bajo tribulación y sepa ya cómo estar fortalecido y confiado en el Señor como para ser victorioso también en esa oportunidad. Por lo tanto, de cualquier manera, estés o no pasando tribulación, ahora la palabra es pertinente para todos nosotros en este tiempo. Interesante, no dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Él es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te va a fatigar a vos de día ni la luna de noche, Jehová te va a guardar a ti de todo mal, Él va a guardar tu alma, Jehová va a guardar tu vida, tu salida, tu entrada desde ahora para siempre, etc. Así que está casi como aconsejándome y aconsejándonos. Luego de haber experimentado indudablemente esto mismo en su propia persona. Por eso tiene tanta autoridad, tanta validez lo que Él está compartiendo aquí con nosotros. Indudablemente la tribulación es un proceso o desencadena un proceso, puede ser un evento más o menos puntual también, pero va desencadenando todo un proceso y un mecanismo que involucra lo emocional, lo espiritual, lo físico y aún lo psicológico. Obviamente todo nuestro ser está afectado e involucrado y participa igualmente de todo este proceso de tribulación. Hay un autor cristiano, Larry Crabb, alguno puede haber leído algo sobre él, dice: quizás la lección más importante que he aprendido al atravesar momentos de tinieblas es esta: no hay forma de evitar en esta vida el dolor y las dificultades. Puedo vivir en obediencia al Señor, practicar las disciplinas espirituales y aún reclamar mi identidad en Cristo, pero los problemas no desaparecerán. Las tribulaciones recaen sobre justos o injustos, sobre buenos y no tanto, sobre cristianos fieles y obedientes y aquellos que no lo son tanto tampoco, sobre toda la humanidad por estar bajo el efecto del pecado. Toda la humanidad, todo ser humano sufre tribulación, sufre problemas. Claro, son de diverso grado, de diversa intensidad, de diversa profundidad, de diverso lapso de tiempo, pero todos sufrimos esto. Lo interesante es ver la reacción que vamos a tener ante las tribulaciones y ante los problemas o ante los sufrimientos. Es allí donde se produce un enorme abanico de actitudes y comportamientos de los seres humanos frente a las mismas, incluso tribulaciones. Aún podemos ver a dos cristianos, igualmente fieles y obedientes al Señor, sensibles, seguidores de Él, que frente a la misma tribulación, al mismo carácter de tribulación, tienen actitudes o respuestas distintas. Es bien interesante, hay algo que se produce que es un golpe importante y eso nos saca y nos desequilibra de la situación en la cual nos encontrábamos, sea cual fuere esta. Y dependiendo del grado de la intensidad de la tribulación es como que acusamos o no el golpe. Pero lo que se produce a partir de ese momento es un retorno y un volver a la situación de normalidad previa a la tribulación. Yo estaba aquí en una situación más o menos estable y equilibrada. La tribulación vino a mi vida, vino de golpe, la vi venir, pero vino demasiado rápido, etc. Cuando vino y me golpeó, me sacó de esta situación de equilibrio emocional, físico, espiritual, psicológico, y me puso en una tribulación, en un estado de inestabilidad. Ahora lo que tengo que comenzar a hacer es volver gradualmente a este estado de normalidad, de quietud, de equilibrio. Algunos lo hacen más rápidamente que otros. Hay quienes quizás no se recomponen nunca de algunos golpes terribles sufridos en la vida. Sin embargo, todos tenemos oportunidad de ser victoriosos en las tribulaciones de la mano de Dios, de la mano de Él. Hay conceptos muy modernos que surgen en este sentido y yo te lo quiero nombrar nada más para que usted lo conozca y sepa y estemos al tanto de todo lo que va ocurriendo y lo descubrimos que se van haciendo, y es un concepto que se llama resiliencia, y es esta capacidad que tienen los seres humanos para volver a buscar ese estado de normalidad que tenían previo al sufrimiento y a la tribulación. Esa capacidad de responder a eso y volver a ese estado se llama resiliencia. Ahora bien, vos y yo como hijos de Dios tenemos todavía oportunidad de ir mucho más allá de eso. No solo de que luego que sufrimos una tribulación, volver a este estado previo a la tribulación, sino que tenemos la capacidad dada por Dios para ir más allá de eso y no volver solo a este mismo estado, sino a un estado mucho mejor del cual estábamos antes de la tribulación. Así que todavía hay efectos posteriores, de acuerdo a las actitudes que vayamos dando y las respuestas que vayamos teniendo, hay oportunidad para que vos y yo seamos mejores después de la tribulación de lo que éramos antes, en muchos aspectos. Podemos lograr muchos avances, muchas cosas en nuestra vida positivas para todo lo que nos queda venir por delante si tenemos actitudes correctas en la tribulación. ¿Qué te parece eso? No solo que no vamos a quedar derrotados, ni destruidos, ni derribados, ni vencidos por la tribulación. No ya tan solo que con un esfuerzo humano terrible, como a veces acontece a nuestro alrededor, podemos ver a personas que retornan a ese estado de equilibrio, y quizás no es exactamente el mismo, pero se asemejan mucho. No solo eso, en Dios vos y yo tenemos la oportunidad de ser más que victoriosos, más que vencedores sobre las tribulaciones, y volver a una condición posterior mucho más completa, perfecta, plena que la previa. Bueno, en la mayoría de los casos se producen una serie de primeras respuestas frente a la tribulación, y en muchos casos son un conjunto de cosas que vamos viviendo aquellos que vivimos en tribulación o hemos padecido tribulación o que vayamos a padecer. Mire, hay en general desorientación de acuerdo al grado de la tribulación, del golpe que he sufrido, de aquello que me está afectando. Puede haber desorientación, ni siquiera me doy cuenta cómo dónde estoy parado. Yo vi esas peleas que eran transmitidas por televisión, y ahora todavía también, cuando uno de los púgiles le pega al otro un buen golpe, y el otro queda como atontado, así que ni debe saber dónde está, ¿vio? Queda desorientado y trata de buscar a lo mejor el rincón, y en vez de ir para el rincón de él va yendo al rincón del contrario. No era para ahí, porque está desorientado. Y trata de abrazarse, aunque sea al referee. Bueno, así, un golpe terrible que uno sufre de golpe. No estaba preparado, o estaba preparado, pero igual vino la tribulación. Y me golpeó, entonces me va a desorientar. Algunos sufren vergüenza frente a las tribulaciones o indignidad. Ya sea que se traten por propia causa, o yo esté pasando una tribulación por causa ajena. Yo puedo estar pasando tribulación por seres queridos, por la situación de seres queridos o seres amados. Estoy padeciendo tribulación quizás por, en el caso de los matrimonios, la esposa sufre tribulación por el esposo, o el esposo por la esposa, o ambos sufren tribulación por los hijos, o los hijos sufren tribulación por los padres. No solo porque haya enojo, pelea entre ellos, sino por cómo son sus vidas o cómo cada uno va desarrollando su vida. Hay muchas causas que pueden generar tribulación en el ser humano. Obviamente hay otras externas. Yo he perdido el trabajo, me quedé sin trabajo, no sé cómo me voy a sostener, no lo encuentro. Hay muchas causas de tribulación. Una enfermedad repentina o no, pero que se sostiene a lo largo del tiempo, no hay cura, no hay tratamiento, no salgo adelante. Es padecer y padeciendo tribulación, angustia. Así que uno puede sentir vergüenza o indignidad en algunos casos. Uno, en el caso volviendo a un matrimonio hipotético, el esposo podría sentirse avergonzado de algunas cuestiones que tienen que ver con su esposa y que le causan tribulación. Igualmente la esposa, por supuesto. Se puede sentirse avergonzado y aún indigno, ¿no es cierto? Culpa puede sentir mucha gente que está padeciendo tribulación. Y quizás es uno de los aspectos que se presenta inevitablemente en aquel que está padeciendo tribulación. ¿Pero acaso yo he sido culpable de esto? Y a veces la respuesta tiende a ser un sí inmediato, o hasta a veces rotundo. Sí, soy culpable, me merezco esto, porque no hice aquello, porque hice aquello, porque no dije esto, porque dije esto. Y siempre buscamos la causa, y más que la causa, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Y como a veces nos es difícil ubicar dónde pasa la responsabilidad o la culpa, si las hay, la asumimos nosotros. Como para dar un justificativo a nuestra tribulación, a nuestro sentir. Entonces hay quien se puede sentir culpable y aún no siéndolo. Si uno fuera realmente culpable de la tribulación que está viviendo, desde ya que la manera de resolver eso es yendo a Dios a pedirle perdón inmediatamente y que Él remueva entonces nuestra culpa, porque de otra manera sí la vamos a estar cargando sobre nuestros hombros. Pero en el caso de que no lo seamos, lo que podemos hacer inmediatamente, si no nos damos cuenta antes, es también ir al Señor y decirle: Señor, si yo he sido culpable de esto, que tu Espíritu Santo me lo revele ahora, porque me quiero hacer cargo de eso y quitarme la culpa de encima. Y si no lo es, yo te voy a pedir en el nombre del Señor que saques ese pensamiento de mi mente, porque también me molesta y yo debo ser victorioso en la tribulación tomada de tu mano. Y lo primero que quiero dejar de lado es la culpa. Sea o no culpable, la quiero dejar de lado, y esa es la manera de avanzar. Hay cuestionamientos siempre. ¿Pero acaso yo no soy un buen creyente? ¿Acaso yo no soy fiel? ¿Acaso yo no le sirvo? ¿Acaso yo no asisto? ¿Acaso yo no ofrendo y diezmo generosamente? ¿Y acaso? Y tantos acasos, cuestionamientos que nos hacemos a nosotros, a otros y a Dios. ¿Pero acaso vos no prometiste que me ibas a cuidar? ¿Pero acaso vos no dijiste esto y aquello y lo otro? Y entonces también los cuestionamientos son hacia nuestro Dios. Mira, hasta Job, varón perfecto, dijo Dios, Job padeció terrible tribulación. Y fue victorioso. Y tuvo enormes cuestionamientos. Y ya, si usted puede leerlo, léalo, pues todo un proceso, usted va a ver cómo es el proceso que hay allí, que va viviendo hasta que sale victorioso de toda esa tribulación. Y cómo entonces parece querer sentirse culpable y luego desecha la culpa y tantas otras cosas que vamos hablando aquí, de desorientación, de indignidad, etcétera, etcétera. Hay dudas y hay incertidumbres, indudablemente. ¿Y esto por qué será? ¿Y por qué en este tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Qué va a suceder? Y ahora de acá en más, no veo nada, se me cerró el horizonte. ¿Cuál será la salida? ¿Cómo puedo salir de esto? Etcétera, etcétera. Dudas e incertidumbres, temores, de igual manera se pueden levantar en medio de la tribulación. Uno puede sentirse encerrado y aislado, o tener la tendencia a encerrarse y a aislarse porque está en tribulación. Si yo estoy en tribulación y me siento todavía culpable, avergonzado e indigno, no quepa duda que esa persona va a estar tomando este encierro y este aislamiento voluntariamente. Y va a tomar distancia de los demás y se va a alejar porque no quiere confrontar esa vergüenza que siente la persona. No que los demás lo avergüencen, sientan que es digno de vergüenza, sino que la propia persona está teniendo estas experiencias y estas vivencias. Así que puede haber encierro, aislamiento, distanciamiento también. Bueno, desde ya que hay usted lo va a reconocer fácilmente, un desequilibrio emocional general, ¿no es cierto? Y se va produciendo un desgaste. Quizás una de las primeras cosas que afectan es esto, ¿no? Nuestras energías emocionales, nuestras energías espirituales. Lo primero que consume así la tribulación, ¿no es cierto? Y que nos saque, que nos debilita a veces a un grado sumo. Lo que puede haber y sentirse es incomprensión. No se dan cuenta lo que estoy sufriendo y lo sufro por ustedes, le dice la madre al esposo y a los hijos. Y de igual forma cualquiera lo puede estar diciendo respecto a otros, si se siente incomprendido por el cónyuge, por los amigos, por la familia, por la congregación. Hay dolor. La tribulación generalmente produce dolor, mucho más o menos intenso, mucho más o menos prolongado, pero se sufre dolor. Dice precisamente en el libro de Job, allí al principio, que cuando Job comenzó a padecer esta terrible tribulación y llegaron sus amigos como para querer guiarlo, acompañarlo, ministrarlo, aconsejarlo, etc., dice que estuvieron con él, sentados con él durante 7 días y 7 noches, sin decirle nada, a causa del dolor que él estaba padeciendo y las lágrimas que esto provocaba. 7 días y 7 noches llorando de dolor de parte de Job, varón perfecto, a causa de la tribulación que estaba viviendo. Hay dolor en el alma. Quizás esta es la única manera de poder encontrar el significado de lo que quiero decirles cuando uno vive tribulación y sufre ese dolor. Entonces, uno sabe ahí a qué se está refiriendo uno cuando estamos compartiendo esto. Uno puede sentir impotencia y no puedo hacer nada, y quisiera, pero no está a mi alcance, y yo no puedo resolver, y esto está fuera de mí. Entonces, como que perdemos el control de la situación y nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada. Eso puede producir parálisis o estancamiento en la vida de aquel que padece la tribulación. Puede incluso llegarse al punto de enojo y aún de la rebeldía. Job se enojó hasta el punto que dijo: maldigo el día en que nací. Y tenía este enojo, y casi el enojo era no solo con otros, sino con Dios mismo. No podía todavía entender y comprender por qué estaba padeciendo lo que estaba padeciendo. Hay en algunos casos lamentos, quejas, reproches, obviamente amargura. Hay pérdida de la capacidad crítica, entonces es muy difícil hacer análisis y análisis que sean más o menos objetivos. Estamos muy sujetos a todo ese estado emocional desequilibrado, entonces el análisis que vamos a ir a estar haciendo difícilmente tenga visos de objetividad. Por eso se pierde la capacidad crítica en ese momento. Por eso todo el mundo aconseja no tomar decisiones, y mucho menos decisiones trascendentes, toda vez que uno está expuesto a la tribulación todavía. Obviamente hay desenfoque, somos distraídos, nuestra visión que estaba allí en aquella meta, en avanzar, en el servicio, en el llamado de Dios, etcétera, en el desarrollo, se nos quitó. Ahora esto nos atrae toda la atención, toda la energía, toda la concentración. Así que hay una pérdida del foco en nuestra vida de manera general. Interesante, más allá de ver de dónde viene todo esto o por qué se provoca la tribulación, dice también en el libro de Job que él nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Creo que puede llegar el caso que algún cristiano todavía se enoje con Dios y le eche la culpa de lo que le está pasando a ese hijo suyo. Creo que podemos comprenderlo desde el punto de vista de una reacción humana, de la cual, condición de la cual ninguno de nosotros, aun como creyentes, está ajeno. Así que podemos comprenderla desde ese punto de vista. No obstante, va a haber una recuperación rápida e inmediata de esa situación, de querer atribuirle a Dios la culpa de lo que me está pasando. Por lo tanto, estos son efectos internos en la propia persona que puede estar padeciendo en conjunto. Varias de estas cosas se presentan al mismo tiempo cuando uno está bajo tribulación. Pero también hay efectos externos hacia la vida externa de la persona que está en tribulación, y esto tiene que ver en su relación con los demás. Yo que estoy en tribulación voy a ver afectada en cierta medida mi relación con otros, en mi matrimonio, en la familia, con los amigos y aún con la congregación. No va a ser la misma manera de relacionamiento. Estoy afectado y esto afecta también mis relaciones. Por supuesto que también hay afectación en cuanto al trabajo y las actividades. Normalmente hay una disminución del rendimiento, así que en las tareas o en el trabajo, así que va a haber dificultades hasta cierto punto, ciertas dificultades en el empleo, con los estudios y aún en el ministerio. No se rinde lo mismo. ¿Qué es importante más allá de esto? ¿Qué es importante cuando estoy padeciendo tribulación? ¿Qué es importante cuando veo a otro padecer tribulación? Recordad que los amigos de Job tuvieron la mejor de las intenciones en ir y ayudarlo y acompañarlo y ministrarlo. Sin embargo, hasta cierto punto fueron contraproducentes. Quisieron hacerle asumir responsabilidad del estado de situación y de su tribulación, y él nunca fue el responsable de eso. Quisieron que asumiera esa responsabilidad y esa culpa, y él no había sido culpable de esa situación. Así que, si bien vos y yo siempre tenemos que tener una actitud de acercamiento hacia aquellos que están padeciendo tribulación, también tenemos que ser muy cuidadosos, muy sabios, muy sensibles en el Señor, para que aquello que hagamos o no hagamos, digamos o no digamos, sea pertinente para que la persona salga victoriosa de la tribulación de la mano de Dios, y no le estemos agregando mayor tribulación y dolor a la que ya está padeciendo. Que vos y yo no le agreguemos mayor confusión a la que a lo mejor ya está teniendo. Que no le abramos todavía mayores interrogantes a los que ya pueda estar teniendo. Es tiempo para darle certezas y seguridades. Vos y yo tenemos que asumir mucha responsabilidad en ello también, pero debemos hacerlo. Tenés que asumir esa responsabilidad. Dios te va a respaldar y vas a poder gozarte en el Señor y glorificar su nombre al ver cómo esa persona, ese hermano en la fe, esa hermana en la fe, sale victorioso de la tribulación. Había una experiencia en el pueblo de Dios, está relatada ya en el libro de 1 Samuel. Si usted quiere guiar la Biblia allí, 1 Samuel capítulo 30, en los versículos 3 al 5 sobre todo, y alguno más, habla acerca de un ataque de los amalecitas sobre Siclag, una de las ciudades, y el Negev, y de la tribulación que esto produjo en el pueblo y sobre todo en sus líderes a partir de David. Dice allí: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Incluso, fíjate hasta qué grado de desgaste emocional llegaron. Llegan a la ciudad esperándose encontrar con la normalidad, pero encuentran todo lo contrario. La ciudad tomada, saqueada, destruida, y sin la presencia de las mujeres, ni de los hijos, ni de las hijas, ni de ningún otro ser humano allí. Habían sido llevados. Terrible dolor, terrible experiencia de tribulación. No solo David, la gente que con él estaba alzaban su voz como gemido, como clamor, como expresión de dolor, y lloraron. Y dice que lloraron hasta el punto que ya no tenían fuerzas para siquiera llorar. ¿Habrás pasado por este grado de tribulación? Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. David no solo se conturbó y sufrió la tribulación de lo que estaba viendo allí, no solo por lo que a él mismo le competía como ser humano, como miembro de ese pueblo, de esa ciudad, de ese grupo de gente, sino que ahora también tenía que sufrir otra tribulación adicional, que era que la gente del pueblo quería perder a él, porque de alguna manera lo hacía responsable a él de lo que había ocurrido. Porque la gente tenía y padecía absoluta amargura en sus almas y en sus corazones, y entonces decía: pero la culpa es tuya. Hasta el punto que seguramente lo querían matar. ¿Cómo ser victorioso en medio de la tribulación? Más David, en medio de toda esta tribulación, se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 6. David se fortaleció en Jehová su Dios. Vos y yo tenemos que fortalecernos en Jehová nuestro Dios en medio de la tribulación. Sí, pero ¿cómo hago? Pero eso es fácil decirlo, pero tendría que estar en mi lugar y sufrir lo que yo sufro, y se iba a dar cuenta. Tarde o temprano, para salir victorioso de la tribulación, vamos a acudir a Jehová nuestro Dios y nos vamos a fortalecer en Él. Es más, Él nos va a fortalecer, porque somos sus hijos, y Él va a buscar fortalecernos de cualquier manera que le sea posible. Y lo va a estar haciendo aunque vos no te estés dando cuenta. Y en algún momento te vas a comenzar a poner en pie. Y en algún momento vas a poder comenzar a caminar un poco más. Y en algún momento vas a experimentar que el dolor va pasando y va siendo menor o más leve. Y en algún otro momento vas a recuperar tu horizonte y enfocarte nuevamente. Y poco a poco te vas a ser consciente de todo esto, para que en algún momento también tomes conciencia de que Dios te estuvo asistiendo en esas circunstancias. Que no fue por mí, que no fue por mi esfuerzo, que yo no lo logré aparte de Dios. Pero en su misericordia y en su amor no tuvo en cuenta mi grito de queja, mi culpabilizarlo a Él, mi no querer saber nada con nada, ni con nadie, ni con Él. Aún así, Él me rodeó y me fue ministrando en el Espíritu Santo. Fortalecerse en el Dios, fortalecer tu espíritu, fortalecer tus emociones, fortalecer la capacidad de análisis, fortalecer todo nuestro ser, que quedó abatido a lo mejor, que ya no da más, que ya no soporta más, que no tengo más fuerzas de nada. Bueno, allí va a estar Dios junto a vos. Aunque vos lo quieras desechar, Él va a estar allí. Aunque tu experiencia sea tan profunda que llegues a eso, como llegó Job y dice, maldigo el día en que nací, Dios va a estar allí. Por lo tanto, esta es una de las cosas que va a tener que acontecer de una u otra manera, fortalecernos en Dios. Para algunos será algo más o menos pronto, para otros puede ser un proceso un poco más extenso y más largo, pero la experiencia va a terminar siendo la misma. ¿Hace falta que yo le diga a alguien que está en tribulación que debe fortalecerse en Dios? Si esa era tu pregunta, déjame decirte que yo no tengo respuesta. Que busque la respuesta en Dios, para saber si es tiempo oportuno de decirle eso, o decir eso a la persona le va a generar todavía mayor rebeldía en Dios. No lo sé. Lo importante es que vos sepas que en Dios se va a fortalecer la persona. Y ayudar a que la persona se vaya fortaleciendo en Dios. Y que Dios pueda ir fortaleciendo a la persona. Si yo no lo digo, más importante que otra. Pero vos tenés que tener esa certeza de que nada aparte de Dios. Y si quizás tratar de discernir en qué momento de este proceso está la persona. Es muy reciente la tribulación, se presentó recién, está padeciendo hace poco, todavía están esas reacciones introspectivas y muy emocionales, y lo único que está haciendo es expresar todo su dolor, su descontento, su desorientación. Bueno, entonces tenés que respetar esos tiempos, ese proceso en la vida de cada uno. No creas, pero por esta pavada te pones así, y aparte cuando yo viví algo así enseguida, mal, no es esa la manera, ya lo sabes. Entonces no empleemos este tipo de técnicas para tratar de ayudar a alguien que está en tribulación. Mucha comprensión, mucha sabiduría, mucho discernimiento. Si no importa si vos saliste al otro día de la tribulación y era todavía mucho más fuerte o más dura de la que está sufriendo esta persona. Tenés que respetar lo que está sufriendo. Tenés que respetar a la persona. Y ayudarla. En segundo lugar, debemos enfocar nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia la victoria. Otra vez, va a ser en algún momento, en algún caso. Si hoy me tocó a mí padecer algo terrible, como a David y los suyos que vuelven al campamento y encuentran todo desolado en la ausencia de las personas, etc. Bueno, le podés decir en ese momento, bueno, quédate tranquilo, fortalecerte en el Señor y ahora poné tus ojos en aquellas cosas y actitudes que tenés que tener para ir a la victoria. Es imposible, es humanamente imposible. Pero habrá algún momento en donde vas a tener que ir ayudando a la persona a enfocar sus pensamientos nuevamente en Dios, a enfocar sus actitudes, sus respuestas y sus acciones hacia la victoria. Y otra vez, y esto es algo que va aconteciendo a lo largo del tiempo. En este sentido es muy importante la ayuda de otros. Si seguimos leyendo, versículo 7, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. ¿Te acuerdas de las dudas, de las incertidumbres que se generaban, de los cuestionamientos en medio de la tribulación? Acá hay dudas, ¿qué hago? ¿Los persigo o no los persigo? ¿Los podré alcanzar o no? ¿Voy a poder vencer o no voy a poder vencer? ¿Habrá una pérdida mayor y una mayor tribulación? ¿O qué va a pasar? Son todas dudas, incertidumbres, inquietudes. No hay respuestas humanas. Las hay de parte de Dios, por eso hay que ir a Él, no solo para fortalecerse, sino para volver a recuperar esa capacidad crítica y de toma de decisiones. Quería destacar lo interesante de que en medio de la tribulación, la importancia que tiene la ayuda de otros. David no dijo, ahora yo voy a asumir acá mi responsabilidad y voy a demostrar mi madurez, así que yo solo voy a... El primero que hizo fue llamar al sacerdote. Vení. Otra vez, no el encierro, no el aislamiento. Creo que todavía es algo que no podemos dimensionar en su exacta magnitud, la importancia que tienen para nosotros los demás, la importancia que tiene para todos nosotros la congregación, la iglesia. Es el lugar donde yo me puedo caer, pero alguno me va a hacer levantar. Es el lugar donde yo me puedo poner a llorar en medio de mi tribulación, sin la necesidad de esconder nada, donde yo puedo expresar mis más profundos sentimientos, más íntimos sentimientos, sin que nadie se sienta ofendido por ello, porque me comprenden, porque me entienden, porque saben lo que estoy viviendo, que me van a ayudar a desahogarme, a quitar eso que hay dentro mío y que me oprime, que por lo menos me van a escuchar, aunque no tengan nada para decirme. O que van a estar a mi lado, como estuvieron los amigos de Job durante 7 días y 7 noches. No sentirse solo es muy importante. Procurar la ayuda de otros es muy importante. Y David, en su dolor, buscó ayuda. Y no se encerró en su dolor y en su lamento en una cueva y a esperar que la justicia de Dios viniera sobre él. La ayuda de otros es importante porque vamos a recibir consejo. En algún momento vamos a volver a tomar conciencia y a reubicarnos y a poder escuchar y a poder discernir, y ese consejo va a ser bien oportuno. Nos va a bendecir, nos va a guiar hacia la victoria final. Porque es importante la ayuda de los demás, nos van a ministrar, nos van a llevar y guiar a la presencia de Dios, aunque más no sea a través de la intercesión, pero me van a poner allí bien delante de la presencia de Dios para que me ministre. Entonces alivie mis cargas, mis dolores, aclare mis dudas, aleje los pensamientos que no deba tener, me quite la culpa, me vaya fortaleciendo nuevamente, tantas cosas que necesito de parte de Dios en estas circunstancias. Y es importante la ayuda de los demás, la presencia de los demás para esto. Es importante porque me voy a sentir acompañado y no solo. Cuando a Moisés se le cansaban los brazos en medio de la batalla del pueblo y esto llevaba a una posible derrota, hubo quienes le sostuvieron sus brazos hasta que la victoria fue completa y final. Yo acompañado, no solo, solo no hubiese podido, no tener más fuerzas. Así que siempre va a haber alguien que de una u otra manera va a sostener tus brazos en alto hasta que la victoria sea final y completa. Aunque cuando me toca a mí pasar por la tribulación, yo no note que los demás hagan nada por mí, a lo mejor yo no noto que los demás me contienen, me asisten, me ministran, me aconsejan o me acompañan, aunque yo diga eso y me queje todavía, Dios va a usar a su pueblo, Dios te va a usar a vos para que lo hagas. La persona sea consciente o no de eso, Dios lo va a hacer a través tuyo. Quizás el tiempo, mucho después de que la persona haya abandonado la tribulación, la persona pueda darse cuenta, es cierto, yo me quejé, pero en aquella oportunidad Dios envió a alguien, Dios trajo a alguien, a este, al otro, a aquel. Ahora me acuerdo que aquel dijo esto o aquello o lo otro, me acuerdo que estuvieron orando, me acuerdo que... se preocuparon, intentaron de la mejor manera, pero no que dieron vuelta a su cara y me dieron la espalda y me tuve que arreglar solo en medio de la tribulación. Comprende que esta es una posible reacción de aquel que está en tribulación. No lo tomes en serio. No retruques esa queja diciendo, ¿cómo es? No. Compréndelo, hace silencio, orá por la persona porque se te está dando cuenta de que en qué lugar del proceso está. Por lo tanto, hay que fortalecerse en Dios, hay que enfocar nuestros pensamientos y acciones hacia la victoria, buscando la ayuda de otros y sobre todo hallando fortaleza y confianza en nosotros mismos. Fortaleza y confianza en nosotros mismos. Esto no es humanismo, yo no digo que en base a eso va a venir la victoria. Pero aún sabiendo que Dios es fiel, me va a guardar, de Él va a venir mi socorro, me va a llevar a la victoria, etc., yo también debo ser confiado en mí mismo, consciente de mis fortalezas, y debo fortalecer en este sentido. Aquel que tiene alguna deficiencia en su estima personal o en su valía personal va a ver mucho más dificultado el proceso de recuperación hacia la victoria en la tribulación. Si alguien no está confiando ni en sí mismo y no se cree capaz y que no voy a poder, y se lo repite esto a menudo porque es una voz que surge del interior, entonces va a haber mucho más dificultado este proceso de restauración. Sin embargo, aquellos que se fortalecen y confían en sí mismos, es decir, tienen una estima sana, saludable, equilibrada, entonces estos encuentran más fácil el camino hacia la victoria de la tribulación. ¿Qué ocurre finalmente? Luego que hayamos padecido por un corto periodo de tiempo, como dice la palabra, para parafrasear el dicho, no hay tribulación que dure 100 años. ¿Cuáles pueden ser algunos de los resultados? Bueno, uno de los resultados que la tribulación puede producir en nuestra vida es alcanzar un mayor conocimiento, un conocimiento más íntimo de Dios. No te quepa duda que aquellos atributos más importantes, más íntimos, que más te impactaron de parte de Dios, son aquellos que alcanzaste a conocer cuando Dios los reveló al estar en medio de una tribulación. La manera en que Dios se revela a tu vida, a la mía, cuando estamos en tribulación, nos causa un impacto enorme. Eso no nos podemos olvidar nunca. Y a partir de ese momento en nuestra vida adquiere esa conciencia y esa capacidad de reconocimiento. Así que tenemos un conocimiento más íntimo de cómo es Dios. Como resultado también se va a producir un cambio del concepto de espiritualidad. Es posible que se produzca un cambio del concepto de espiritualidad. ¿Qué es ser espiritual entonces? Mi espiritualidad pasa por asistir, mi espiritualidad pasa por leer la Biblia, mi espiritualidad pasa por una oración matutina, mi espiritualidad pasa... ¿Por qué cosas pasa la espiritualidad? ¿Qué es? Y es muy posible que esto tenga entonces que reverse y aún cambiarse en nuestra propia vida. Lo que se produce como resultado es un mayor peso de gloria, como dice la propia Biblia. Pablo escribiendo a los Corintios le dice que esta leve tribulación momentánea que estaban viviendo va a producir en ellos un cada vez más excelente y mayor peso de gloria de parte de Dios en ellos. Así que eso va a ocurrir también en tu vida y en la mía toda vez que salimos victoriosos. El resultado es una mayor madurez. Job debe haber salido en un grado de madurez mayor al que ya tenía antes de la tribulación. Y así con cada uno de los que padece tribulación, estén en la Biblia o no. El resultado es que probablemente de acuerdo a la tribulación y a la magnitud que ésta haya tenido, vamos a alcanzar a tener una perspectiva distinta de la vida. Ya no vamos a ver la vida quizás como la veíamos antes. Ahora vamos a ver quizás más claramente, más ordenadamente, con mejor discernimiento. Va a haber una reorientación aún de nuestras labores y de nuestras cosas. Hay tribulaciones que provocan esto en la vida de algunos seres humanos. Dice, pero yo para qué al final estuve en esto, en aquello, en otro, no tenía tiene sentido, no tiene sentido. Reorientan su vida. Parece que ahora entonces sí contarán con tiempo, no solo para desarrollar actividades solamente, sino para otra cantidad de cosas que son importantes en la vida y en definitiva que producen el poder disfrutar de la vida. Hay un acomodamiento de valores probablemente, una revalorización. ¿Qué es lo importante? ¿Qué no es tan importante en la vida? A veces el trajín, la manera en que llevamos nuestra vida, hace que los valores se vean distorsionados o desacomodados. Entonces hay cierto tipo de tribulaciones que nos invitan inmediatamente, casi obligadamente, a repasar cuáles son los valores de nuestra vida. Por lo tanto, después de la tribulación, vamos a poder estar en mejores condiciones para todo lo que queda por delante en nuestra vida. Vamos a estar mejor preparados para el futuro. Vamos a poder disfrutar de mejor manera, más intensamente, más profundamente de la vida abundante que Dios nos ha dado. Nos va a permitir andar en la vida con un andar más liviano. Vamos a andar más livianos. Hay tribulaciones que nos permiten despojarnos de algunos pesos, de algunas cosas, de algunas complicaciones. Vamos a poder vivir la vida con sencillez. Ya no es necesario cargar tantas cosas en la mochila. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No importa, no son importantes. Y entonces te vas a despojar de todo. Y tu andar en la vida va a ser mucho más sencillo y mucho más liviano. Hay tantas cosas que tenemos como producto de la tribulación. Esto es lo más importante. Alzaré mis ojos a los montes. Quizás ahora los tengas que alzar para preguntarte, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿Cómo yo voy a salir de esto? ¿Qué es lo que debo hacer? No tengo fuerzas para nada, no tengo ganas para nada, no quiero nada. Solo quiero llorar. Y siento este dolor en mi interior. Y esta angustia, me siento enojado o enojada, o me siento indigno, confundido, ¿y qué hago? ¿Y dónde está Dios y sus promesas y el llamado? ¿Y por qué? Alzar tus ojos a los montes, alzar tus ojos a los cielos, porque de allí va a venir tu socorro, de allí viene tu socorro. Dios. ¿Algo mejor que eso para tu tiempo de tribulación? Aunque patalees, aunque todavía lo resistas, aunque no quieras recibir ayuda de Él, y finalmente tu socorro va a ser Dios. No habrá otro que lo pueda hacer. Dice la palabra, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y a veces la tribulación me pone en un hoyo bien profundo. Tarde o temprano, Él me va a rescatar. No obstante, Él va a estar allí junto a mí. Aunque yo todavía esté berrincheando y quejándome, Él va a estar allí. Aunque yo tenga ganas de hasta de pegarle, Él va a estar allí. Excelente experiencia la del salmista, excelente experiencia la de tantos otros que se encuentran en la palabra de Dios. Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temas. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temas, no tengas miedo. Jehová es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Jehová de los ejércitos está contigo. Tu refugio es el Dios de Jacob. Oremos para que Dios se manifieste de esta manera en aquellos que puedan estar padeciendo tribulación y puedan experimentar su obrar misericordioso y poderoso en sus vidas. pueden experimentar la administración poderosa del Espíritu Santo. Y aún así en todos nosotros, para estar preparados para el momento de la tribulación, no sabemos cuándo llega. O para estar en condiciones de poder ministrar y ayudar a aquellos que sí puedan estar sufriendo en este tiempo. De una u otra manera, el Señor es bueno, es fiel, para siempre es su misericordia.